Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te imaginas un mineral antiestrés que prevenga la ansiedad, las fobias, los tics nerviosos, el insomnio y que además sea tranquilizante natural? Este mineral es el magnesio, un metal muy común en la naturaleza en forma de sales. Es el octavo elemento más abundante en la Tierra y el segundo después del sodio en el mar. En nuestro organismo su presencia es vital para la buena salud, ya que interviene en más de 300 reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, produce energía que procede de carbohidratos y grasas, mantiene la estructura ósea, las membranas celulares, se encarga de la síntesis del ADN y el ARN, transporta potasio y calcio a través de las membranas celulares, es el responsable de la cicatrización en las heridas y ayuda a mantener la glucosa. El 60% de las necesidades diarias se depositan en los huesos, el 60%, el 28% en los músculos y el resto en tejidos como corazón, cerebro, hígado y riñones, y el 2% restante en líquidos corporales. La mejor manera de obtener el magnesio es a través de una dieta con alimentos ricos en este mineral. La ración diaria que se recomienda es de 350 miligramos para los hombres y 330 para las mujeres. ¿Cómo garantizar la ingesta diaria de este mineral? Es muy sencillo, te comparto algunos de los alimentos ricos en magnesio. Una porción de 100 gramos de cacao aporta 420 miligramos. De nueces de Brasil, 410. De harina de soya y de almendras, 230. En 100 gramos de cacahuates, nueces o avellanas, aportan 180 miligramos de magnesio. Este mineral es muy bueno para ayudar en el rendimiento de los estudiantes. Cuando hay carencia de magnesio, afecta de manera prioritaria a las personas que solo consumen alimentos procesados y no acostumbran ingerir frutas o alimentos crudos. Puedes tender a perder este vital mineral si además mantienes una dieta alta en grasas, gran ingesta de refrescos, si padeces constantemente de enfermedades estomacales o si ingieres demasiado alcohol. Es importante que las embarazadas y aquellas personas que constantemente realizan algún esfuerzo físico, ya sea por deporte o por trabajo, lo consuman. Si tu organismo no tiene magnesio, puedes presentar síntomas como hipertensión, alteraciones gastrointestinales, trastornos menstruales, debilidad muscular, fatiga, depresión, pérdida de apetito, alteración en la conducta, así como la formación de depósitos de calcio en riñones y el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares e incluso diversas afecciones como hipertrofia prostática y arteriosclerosis. De hecho, recientes estudios señalan que la aparición del cáncer parece estar directamente relacionada con la carencia de magnesio, pues se ha comprobado que en regiones cuyos suelos y aguas son ricos en este mineral, el cáncer se da con muchísima menor frecuencia. Como vimos, la necesidad diaria de este mineral la puedes cubrir al consumir algunas de las siguientes comidas a diario: una taza de chocolate con leche, tres rebanadas de pan integral, una porción de carne con ensalada verde, una taza de legumbres cocidas, un plátano grande y, como vimos, las nueces. Lo más importante es llevar una dieta balanceada en la que se incluyan todos los diferentes grupos de alimentos y con ello garantizas recibir cada uno de los nutrientes que tu organismo necesita para vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.